estar informado. Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, estrenamos Herrera en COPE, hemos cruzado ya el Ecuador de la semana, te saluda Antonio Herraiz y por delante tenemos días de ese calor agosteño prolongado, que por otro lado a nadie le pilla por sorpresa. La máxima la vamos a encontrar hoy en Ciudad Real con 40 grados y la mínima con 15 grados en varias ciudades, Vitoria, Palencia, Teruel, cuando en muchos puntos de la península, especialmente en el sur, en el centro también, llevamos muchos días sin bajar ni siquiera madrugada de 25 o 26 grados, pues casi que se te ha olvidado lo que tiene que ser poder dormir con 15 grados, ¿verdad? Afortunados algunos. Bueno, después de 7 años pidiendo cada cierto tiempo que alguien le hiciera algo de caso, consiguiéndolo incluso gracias a la claudicación de Sánchez, a su permanente chantaje, hoy es el día en el que Puigdemont quiere que todos estemos pendientes de él. Y si a ti te pilla en la playa, en el pueblo, de vacaciones, trabajando incluso, da igual, dirás, mira, no tengo otra cosa que hacer que preocuparme por el espectáculo que puedan montar este delincuente fugado y los suyos. Que le detengan, que lo pongan ante el juez de arena y que el magistrado le mande caminito de la cárcel. No debería tener más eco. Aunque les pese a los que han montado un escenario y pantallas para recibirle, por cierto, en el Arco del Triunfo con el visto bueno del alcalde de Barcelona, alcalde socialista. A su detención y puesta a disposición de la justicia es a lo que se tendría que reducir el regreso de este forajido que ya ha amagado en dos ocasiones que volvía. Lo hizo en 2017, nada más fugarse. Lo volvió a repetir en 2019. Ahí fue de farol. Ahora no. Y al que ahora solo tendría que esperarle la cárcel y un horizonte penal y penitenciario acorde con los delitos que cometió. Aunque ahora vaya a ser un paseo militar. Bueno, por lo demás, seguimos con las mismas dudas de ayer. Si Puigdemont ya está en España, si ha vuelto, si está de camino y cómo será su entrada. Lo último es ese vídeo, un tanto casero, que ha difundido este miércoles, en el que el expresidente catalán confirma que viene y que quiere ser aclamado por los suyos. Que yo pueda asistir al Parlamento. Que yo pueda asistir al Parlamento habría de ser normal. Que para hacerlo arriesgue una detención a que será arbitraria e ilegal es la evidencia de la anomalía democrática que tenemos el deber de denunciar y a combatir. Y no porque seamos independentistas, sino porque somos demócratas. Independentistas, sino porque somos demócratas. Como somos demócratas, lo que hay que hacer es cumplir la ley. Y cuando no la cumples, te enfrentas a la justicia y si te condenan, has de cumplir la pena, punto, no hay más. En montar numeritos a los independentistas no les gana nadie. Eso sí, lo suelen hacer con el dinero de todos, porque todas esas asociaciones soberanistas como la Asamblea Nacional Catalana, como Òmnium Cultural, como la Asociación de Municipios Independentistas, llevan años regadas con fondos públicos y son los que han preparado el fin de fiesta a Puigdemont. Uno dirá, no, es que son fondos de la Generalitat. No, que nadie se engañe. Es dinero de todos. Para eso quieren la llave de la caja. Para eso quieren romper la solidaridad fiscal, disponer de más pasta y luego repartirla entre todos los satélites de la causa Indepe. Son las 6:04. El pleno de investidura de Salvador Illa comienza en 4 horas, a las 10. Ahora mismo el parque de la Ciutadella está blindado. En su interior está la sede del Parlamento y es donde pretende acceder Puigdemont. Será un escándalo si lo consigue sin ser detenido antes. Será una mancha que acompañaría de por vida a los Mossos. Y eso no se lo pueden permitir. Así que que nadie descarte tampoco, que se haya pactado incluso los términos de su detención. ¿Dónde está ahora mismo Puigdemont? Bueno, lo sabrá él y cuatro o cinco más, o ni siquiera. Los imprescindibles para tratar de jugar con el factor sorpresa. Y te venimos diciendo que el circo que monte hoy es lo menos importante. Lo relevante es lo que viene a partir de esta mañana. Si todo va como tiene que ir, Puigdemont será detenido y puesto a disposición del juez. Si todo va como nos han contado, el pleno se va a aplazar para contentar, aunque sea de forma momentánea, a los de Junts. El PSC tragará una vez más, sí, asumiendo una supuesta persecución política y judicial al separatismo. El PSC va a asumir, como normal, un aplazamiento que en ningún caso tendría que darse. Y aún así, ese luto no se va a prolongar de forma indefinida. El acuerdo entre Esquerra y el PSC está firmado para algo y Salvador Illa quiere ser presidente de la Generalitat cuanto antes. No lo van a demorar mucho, ¿no? En los tanatorios lo normal es que el difunto no sea velado más de 2 días. Pues aquí lo mismo. Más que nada porque muchos de los diputados del Parlament se quieren ir de vacaciones a la Costa Brava, a la Costa Dorada, a Andorra o donde sea. Dejarán que se baje el suflé y se volverá a reanudar la sesión, ya veremos si el sábado, el domingo, suponemos que con Puigdemont en la cárcel. Aquí hay que recordar que la ley fija que el 26 de agosto, es decir, en menos de 20 días, expira el plazo para investir a un presidente y evitar la repetición electoral. Un escenario que bajo ningún concepto quiere el PSC, pero mucho menos Esquerra, que sabe que toda la farsa que está montando Puigdemont le daría un rédito electoral de producirse una repetición. Bueno, una vez termine todo este sainete organizado por el fugado, habrá que pasar pantalla. Y habrá que dedicar todo el tiempo a analizar lo que realmente nos va a terminar afectando a todos, que es lo que han firmado PSC y Esquerra para hacer presidente a ella. El concierto económico para Cataluña, que es el mayor ataque a la solidaridad entre comunidades y que debería tener consecuencias internas en el PSOE, independientemente de si sale adelante o no, independientemente de si llega al Congreso para ser votado o no. La intención es la que es, se apruebe o no. Por cierto, ¿dónde anda María Jesús Montero, ministra de Hacienda, vicepresidenta primera del gobierno? Hace apenas 4 días, o que sean 2 semanas, antes de ayer, vamos, era la que aseguró con rotundidad, intentando hacer sus gracietas habituales, que el concierto económico para Cataluña era inviable, que este gobierno jamás daría ese trato de favor a Cataluña, que incluso no se contempla en la Constitución. Pues nada, sigue escondida. Y la persiguen sus permanentes contradicciones, su falta de coherencia y su traición a sus paisanos andaluces. Con todo lo de Puigdemont hay un par de asuntos que se han quedado en un segundo plano. Esto muy a pesar del presidente del gobierno, que querría que estuviéramos hablando todo el día de ellos, a todas horas. Son un par de asuntos que acaban en lo mismo. Las investigaciones por los chanchullos de su familia. Ya conoces el dicho. La familia a la que imputan unida, permanece unida. Está lo del caso Begoña, a la espera de novedades. Ya sabes que en agosto afloja mucho la actividad judicial. Y luego está el caso del hermanísimo, de David Sánchez Pérez Castejón, que se anuncia en los carteles bajo el nombre artístico de David Azagra. Con la causa abierta en el juzgado de Badajoz contra Azagra, decimos lo mismo que hemos repetido alguna vez con lo de Begoña. Está la causa penal, que ya veremos el recorrido, pero independientemente de lo que se pueda probar, hay elementos también en lo del hermano del presidente del gobierno, que apestan. Primero porque tras un supuesto dedazo accedió a un puesto de un nivel superior en la Diputación de Badajoz como coordinador de los conservatorios de música. Conozco unos cuantos músicos de altísimo nivel, instrumentistas, directores de orquesta, que no han tenido esa suerte. Es verdad que ninguno de ellos apellida Sánchez Pérez Castejón. No tuvo despacho durante un año. Cuando se conoció la denuncia, se la adjudicó uno. Lo de acudir a su puesto de trabajo se lo dejaba a otros. Y aquí alguno podrá decir, el absentismo laboral no es delito. Y no le falta la razón. Pero hombre, ya que te enchufan, por lo menos acude a tu puesto de trabajo, ¿no? Aunque sea a figurar. La jueza de instrucción que lleva el caso, que se llama Beatriz Viedma, ha confirmado este miércoles en un auto que va a analizar unos correos electrónicos incautados por la UCO de la Guardia Civil por si ayudan a probar que el hermano de Sánchez ha podido acceder de forma irregular a esa plaza de alto cargo en la Diputación de Badajoz. Pero no perdamos el hilo, que queda lo mejor y lo que le puede traer problemas al hermano de Pedro Sánchez. Tiene su residencia fiscal en Portugal, pese a trabajar y recibir sus nóminas de la Diputación de Badajoz. De momento Hacienda ha descartado un posible delito fiscal, lo cual no le exime de la falta de estética que es tributar en otro país para pagar menos. Encima que te enchufan en la Diputación de Badajoz, te llevan los dineros fuera. ¿Por dónde le podrían salir más problemas a David Sánchez Pérez Castejón, también conocido artísticamente como David Zagra? Pues por su millonario patrimonio. Y por esto pedía explicaciones ayer el PP a Pedro Sánchez. Hablan de un patrimonio de 1.700.000 euros cuya procedencia habría sido incapaz de justificar. Y entre otras propiedades han puesto el foco en un ático en Bangkok, en la capital de Tailandia. Esto lo avanzó el debate.com. Un ático de 250 metros cuadrados, valorado en 500.000 de euros, que está siendo investigado. El hermano de Sánchez vivió en Bangkok cuando se tomó un año de excedencia en la Diputación. Sí, también se tomó un año de excedencia. Y ahora tienen que determinar si lo compró o lo alquiló. Algunas batutas dan para mucho, ¿verdad? Bueno, están pasando más noticias en este jueves. Hemos llegado ya a jueves. Y te las va a contar Ángela Sánchez. Buenos días. Herrera Incope. Buenos días, Antonio. Enseguida contamos también las novedades en el incendio de la Estrella en Toledo, de donde llegan buenas noticias. Esta noche el fuego ha quedado estabilizado después de sembrar el pánico entre los vecinos. Empezó a salir una lengua de fuego, muy rápido el fuego, la verdad, se empezó todo a quemar y nada, pues en un momento pues estaba quemando todo y pues aquí pues con un poco la gente con miedo porque ha estado cerca del pueblo en varias ocasiones el fuego. De momento se han quemado más de 2.500 hectáreas, en el que es ya el incendio más grave de lo que llevamos de verano. En Barcelona, por cierto, han detenido al presunto autor de 17 fuegos forestales. Todos se concentraron en una misma zona entre los meses de enero y junio. La colaboración ciudadana ha sido clave para su arresto. También ha sido detenido el conductor kamikaze de 37 años... que la noche del martes provocó un accidente en el que murieron dos motoristas en Murcia. Otras tres personas resultaron heridas. Fuera de España es noticia de esta noche. Un trabajador palestino de la ONG World Central Kitchen, del chef español José Andrés, ha muerto en un bombardeo israelí en Gaza cuando se acaban de cumplir 10 meses de guerra. El ejército israelí atacó ayer un centro de producción de armas de Hamas. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha reiterado que el país está preparado tanto para la defensa como para el ataque ante la amenaza de Irán. En Austria, los fans de Taylor Swift se han quedado sin concierto de la estadounidense. La cantante ha cancelado sus 3 conciertos en Viena tras la detención de 2 presuntos terroristas que planteaban atentar durante el espectáculo, una operación antiterrorista que no ha terminado. De hecho, se sigue buscando a más sospechosos. Y en Herrera, en COPE, paramos también un día más en Venezuela. La represión ha sido brutal. Nos están dando durísimo. Se están llevando detenidos nuestras gentes, muchachos humildes solamente por el hecho de haber protestado. Que ayer murió un muchacho en Portuguesa, lo mataron a golpes. a golpes. La opositora María Corina Machado denuncia la represión con la que el régimen de Maduro está castigando a los manifestantes que denuncian fraude electoral. Maduro, por su parte, carga contra su rival, Edmundo González. Se escondió. El Tribunal Supremo lo citó legalmente. Y no fue. Está escondido. Y ahora, peor que Guaidó, pretende entonces hacer política por Twitter. Se quedó en el Twitter. Es el candidato del Twitter y él se autoproclama presidente ya. A todo esto, la Fiscalía de Venezuela investiga por conspiración la página web antichavista que publicó las actas electorales. Y en el partidazo de COPE no se nos dio nada mal ayer en los Juegos Olímpicos. Germán Dobarro, buenos días. Buenos días, compañeros. La jornada de ayer nos dejó un oro en marcha relevo mixto. Por primera vez, dos atletas suman dos medallas en unos Juegos Olímpicos, Álvaro Martín y María Pérez. Hemos cosechado un bronce en natación sincronizada y en boxeo nos colgamos el tercer metal. Gadfa nos garantiza la plata y aspira al oro olímpico. Además, en balonmano ya estamos en semifinales. Mientras, jornada negra en el taekwondo, derrota de la selección masculina de waterpolo y el adiós del vóley playa. Y hoy estaremos muy pendientes de ese semillero de medallas que esperamos del piragüismo, con atención especial al K4500 masculino y femenino y el C2500 masculino. Y esa medal race, que no podemos olvidar, de Shamar y Brugman. Todo ello en el 13º día de competición en estos Juegos Olímpicos de París 2024. Herrera en COPE. Estar informado. Que el molt honorable senyor Carles Puigdemont i Casamajor resta investit president de la Generalitat. El 10 de enero del año 2016, el entonces alcalde de Girona se convertía por accidente en presidente de la Generalitat de Cataluña. Hasta ese día pocos habían escuchado su nombre fuera de esa comunidad y mucho menos habían pronunciado su apellido, que se convirtió en un quebradero de cabeza para muchos. Carles Puigdemont se convirtió en presidente por el veto de la CUP a Artur Mas, que en un momento de sinceridad dijo un día antes, cuando anunció que para evitar una repetición electoral daba un paso al lado, reconoció que había que corregir lo que las urnas no les dieron en aquellas elecciones que el independentismo había planteado como un plebiscito. Pero aquel presidente accidental se tomó en serio el encargo. Que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Después de aquello vino la huida a Suiza en el maletero, los múltiples shows en Bruselas, también en Alemania, en el sur de Francia, una película a la que hoy quiere poner fin o no Carles Puigdemont, con un show que va a empezar a las 9 de la mañana en los alrededores del Parlament. COPE Barcelona, Sergi Tor. Menos de 3 horas para que Carles Puigdemont aparezca en el centro de Barcelona, en el Passeig Lluís Companys, muy cercano al Parlament de Catalunya, en el acto organizado por entidades independentistas para celebrar su vuelta. Puigdemont pretende hacer un discurso y después ir caminando hacia la Cámara catalana para asistir al pleno de investidura de Salvador Illa. Los Mossos activan a las 7 de esta mañana el operativo de coordinación de seguridad y es muy probable que durante este recorrido Puigdemont vaya a ser detenido por orden judicial. Una detención a que Puigdemont ja califica d'injusta i arbitrària. Que jo pugui assistir al Parlament hauria de ser normal. Que yo pueda asistir al Parlamento habría de ser normal. Que para hacerlo arriesgue una detención que será arbitraria e ilegal es la evidencia de la anomalía democrática que tenemos el deber de denunciar y a combatir. Y no porque seamos independentistas, sino porque somos demócratas. Independentistas, sino porque son demócratas. Si es detenido, Puigdemont iría al juzgado de guardia en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, que comunicaría su situación al Tribunal Supremo, a la espera si es trasladado a Madrid o declara por videoconferencia. Mientras, Junts pedirá la suspensión ante el pleno de investidura de Salvador Illa. Bueno, pues además de que Barcelona, lo decíamos al principio, estamos pendientes también del primer gran incendio del verano. Durante toda la noche los bomberos han seguido trabajando en el fuego que se declaró el martes en La Estrella, en Toledo. De momento se han quemado 2.500 hectáreas, pero por suerte, Arturo Ayestarán, buenos días. Buenos días, Ángela. Las noticias que llegan son al menos esperanzadoras. Eso parece. Ayer miércoles ya había descendido el peligro hasta el nivel 1 y se desconfinaron los 4 municipios cercanos que estaban encerrados en casa por la peligrosidad del humo. Durante el día se había perimetrado más del 85% de su extensión y a lo largo de esta noche el incendio ha evolucionado favorablemente hasta llegar al nivel 0. Los trabajos para dar por finalizado el incendio han seguido avanzando. Durante la noche, como te decía, 16 personas y 13 medios de extinción terrestre han seguido trabajando en las tareas de extinción para evitar la expansión y apaciguar pequeños puntos de calor. Bueno, pues en esa lucha contra los incendios evidentemente no ayudan las altas temperaturas que registra España en verano y además estamos a punto de empezar, Arturo, una nueva ola de calor y ya van cuatro. Pues sí, a partir de mañana viernes, por si alguien se estaba empezando a quedar frío, tenemos una nueva ola de calor. Lo peor va a venir a partir del sábado, donde en muchas zonas de España el mercurio se va a disparar hasta los 40 grados. ¿Consecuencias de cara a la prevención de fuegos? Pues nefastas. El riesgo de incendios va a ser extremo en toda la península. Víctor Resco es experto en prevención de incendios. Parece ser que se van a dar estas condiciones meteorológicas propensas para la propagación de los incendios, a lo que se suma pues una gran carga de combustible. Y pues en las condiciones de ola de calor pues nos podemos encontrar con grandes incendios si hay suficientes fuentes de ignición. Una situación en la que el más mínimo descuido puede ser letal para miles de hectáreas. Y es que aunque por lo general estamos todos más concienciados, el 95% de los incendios se siguen originando por la actividad humana. Bueno, y hoy la delegación española en los Juegos Olímpicos de París ha amanecido con dos medallas más y ya van 11. La primera, un oro, además, llegó bien temprano y por un momento París parecía más Madrid por la marea de banderas españolas que han animado a Álvaro Martín y a María Pérez en la línea de meta del relevo mixto de marcha. ¡Ahí está! ¡Ha tomado la bandera! ¡Choca 5! ¡Casi se para saludar! ¡Tira, tira, tira! ¡Vamos! ¡Vamos a ser medalla de oro! Señor, ahí salen por esa puerta. Un momentazo que, como siempre, vimos también aquí en la cadena COPE. Las que tampoco defraudaron fueron las chicas de natación artística. Han vuelto a brillar y con su gran actuación han logrado el bronce, el quinto en la historia de España. Lisa Ozogina, miembro del equipo de sincro, le ha dedicado la medalla a su abuela. Como ha quedado primero China y ha sonado su himno, yo me he acordado muchísimo de ella porque siempre nos reíamos porque ella decía que se lo sabía de la Unión Soviética, no sé de dónde, pero que ella se lo sabía y siempre me lo cantaba y nos reíamos un montón. Y hoy que ha sonado me he acordado muchísimo de ella y es que esa medalla he dicho, buah, te la dedico a ti, abuela, porque gracias a eso pues estoy aquí. Esta es la quinta medalla olímpica en la historia de la natación sincronizada española, confirmando el regreso a la élite mundial. Pero eso no ha sido todo, porque los hispanos han tirado de épica para clasificarse. Lo consiguieron prácticamente en el último segundo de la prórroga en su partido contra Egipto. En semifinales les espera Alemania, que derrotó a Francia in extremis. En boxeo, Ayub ha pasado a la final y ahora no se conforma con la plata. No me vale con nada. Al final yo vengo aquí a hacer mi trabajo y combate a combate. Dar lo mejor, como en el primer combate he dado lo mejor, en el segundo lo mejor, en este lo mejor y en el siguiente daré lo mejor y vamos a ir a por todas. Claro que sí, hay que ir a por todas y ganar el oro. Malas noticias, eso sí, en taekwondo. Adriana Cerezo, que consiguió la plata en Tokio 2020, no ha podido pasar de cuartos de final y la repesca no cayó de su lado. Además, Adrián Vicente perdió el combate por el bronce. Y hoy hay por delante un día muy largo con varias opciones de medalla. La primera a las 7:30 de la mañana, cuando empieza la prueba de aguas abiertas, que como siempre hay que estar atento al estado del Sena, lo contaremos aquí en COPE. Los regatistas Jordi Chamar y Nora Brunmar competirán en 470 mixto después de que se tuviera que aplazar por la inestabilidad del viento. Además, el equipo de hockey hierba luchará por el bronce ante India, mientras que la femenina de waterpolo se va a enfrentar en semifinales a Países Bajos para meterse en la pelea por el oro. Bueno, y hoy hablamos también del mercado laboral, en concreto de uno de los grandes retos que tienen las empresas, el de cómo combatir el absentismo laboral que sigue aumentando en España. Casi 1,5 millones de personas no fueron a trabajar a diario en los dos primeros meses de este 2024. Borja Montero. El absentismo ha provocado una pérdida del 6,7% de las horas pactadas, un aumento de 4 décimas en comparación con el mismo periodo de 2023. Según datos de Randstad Research, la mayoría de los casos se dan en la incapacidad temporal, con un 5,2% de horas de la jornada laboral perdida. Los sectores que lideraron la pérdida de la jornada laboral fueron las actividades postales y de correos y actividades de juegos y azar y apuestas, aunque los principales incrementos se concentraron en metalurgia y en actividades de juegos y azar y apuestas. Donde menos se falta al trabajo es en actividades relacionadas con el empleo, jurídicas y de contabilidad. Por comunidades autónomas, las ausencias en el trabajo se registraron sobre todo en País Vasco, Canarias y Asturias, donde además la principal razón son las bajas médicas. Otro de los retos que tiene el mercado laboral es el de la falta de mano de obra.

Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. A las 6:30, a las 5:30 en Canarias, vamos avanzando en este 8 de agosto, jueves ya, sí. Y los que saben de las cosas del tiempo nos cuentan que tenemos la cuarta ola de calor del verano llamando a la puerta. Esto es lo habitual para estas fechas, ¿eh? Que se enlacen episodios de mucho calor con otros de algo menos de calor, pero también con calor. Esto lo vivimos todos los veranos. Pregunta en Córdoba, pregunta en Ciudad Real, en Almadén, por ejemplo, donde suelen marcar máximas de toda España estos días. Si están o no están acostumbrados a que a las 4 de la tarde los termómetros marquen más de 40 grados. Bueno, seguro que te puedes imaginar la respuesta. En París nos hacía falta un segundo oro para animar algo más a la tropa. Y los marchistas Álvaro Martín, que es un fenómeno de Llerena, en Badajoz, y la granaína María Pérez, que es una crack de Orce, no han fallado. Y es ese sentimiento de pertenencia lo que define también a los dos, porque están orgullosísimos de sus pueblos y han llevado su nombre hasta lo más alto. Ahora que estamos en verano, que España se diluye entre fiesta y fiesta, los dos se han comprometido a ir a disfrutar de las fiestas del pueblo del otro. El de Llerena irá a Orce y la de Orce estará en Llerena. Bueno, son Álvaro Martín, es María Pérez, medalla de oro en maratón de la disciplina de relevo mixto. No ha sido fácil, quiero decir, que alguno desde fuera dirá, pero si iban con distancia, no ha sido fácil, no nos queríamos relajar. Estamos felices, es que no hemos podido hacer otra cosa, creo que la marcha se lo merecía. Y ahora sí podemos decir que aquí sí que hay igualdad y que hemos conseguido un hito histórico. Tenemos la corona, que se le... la triple corona, que nadie antes lo había conseguido y que es un honor compartirlo con mi compañero. Qué grandes. Bueno, no fue la única medalla del miércoles para España. La selección española de natación sincronizada, que ahora los posmodernos llaman natación artística, ha vuelto al podio olímpico y ha sido medalla de bronce. Es la quinta medalla olímpica en la historia de la sincro española. ¿Y hoy qué? Bueno, en una hora, a las 7:30, empieza la prueba de aguas abiertas. Es que está en el punto de mira por el estado del agua del Sena. Se gastaron 1.400 millones de euros y ha sido el gran quebradero de cabeza de la organización a lo largo de estos Juegos Olímpicos. Y se va a mantener hasta el final. Casi mejor que en esa prueba de aguas abiertas. Estaremos en directo en unos minutos. Mejor que ningún deportista beba agua, ni siquiera le entre una poquita en un chupito por lo que pueda pasar. La prueba será de 10 kilómetros, la misma distancia con la que María de Valdés quedó plata en el Mundial del año pasado. Y luego tenemos opciones de medalla en hockey hierba, también los regatistas, en fin, poco a poco que los Juegos Olímpicos van descontando días con las alegrías y los sinsabores que deja, por otro lado, cualquier competición deportiva. Ahora mismo la delegación española se ha colgado 11 medallas, 2 oros, 3 platas y 6 bronces. Y si recordamos la previsión del presidente del Comité Olímpico Español, pues nos faltan las mismas, nos faltan 11, las mismas que tenemos para superar el récord de medallas en Barcelona 92. Y sí, luego está lo de Puigdemont. Al margen de todas las preguntas que siguen sobrevolando a esta hora, en cuanto a la Vuelta a España del delincuente fugado, si ya ha cruzado, entendemos que sí, los Pirineos, si ha dormido en Gerona, en Barcelona o donde sea. Al margen de la expectación que rodea su segura detención, ¿quién le va a poner las esposas? Si es que le van a poner esposas, o directamente le dirigen al vehículo policial. ¿Cómo va a ser el show que van a montar los que estén a su alrededor? Si la presión que van a ejercer va a ser más o menos violenta. Se mira directamente a los CDR. Ya sabemos de lo que son capaces. Incendiaron Barcelona y les va a salir gratis, por otro lado. Al margen de la expectación que rodea su segura detención, la duda de si el fugado conseguirá o no entrar al Parlament, aparte de toda la farsa, que los de Junts han montado para la vuelta de su Mesías, con el PSOE asumiendo el discurso de que el Estado le persigue. Son las 7 menos 25 y hay que quedarse con una imagen a esta hora. En uno de los puntos que llevan al Parque de la Ciutadella, que es donde se encuentra la sede del Parlamento catalán. Es el Arco del Triunfo de Barcelona. Uno de los puntos que cualquier turista ha visitado cuando ha recorrido la ciudad condal. Y que ahora mismo los separatistas lo han convertido como el escenario de bienvenida al líder. Es verdad que la capacidad de movilización de los indepes es cada vez menor. Esto se viene percibiendo en la diada del 11 de septiembre. Si a eso le añades que estamos a 8 de agosto, que los separatistas también están de vacaciones y no los van a interrumpir, por mucho que vuelva el que se piró mientras el resto de compadres de aventura se las tenían que ver con el juez y con la cárcel, bueno, pues el entorno separatista ha tenido que hacer esfuerzos, ¿eh? Ha ido pillando a lazo a los suyos para que aquello no sea un solar y de cierta sensación de fuerza, que es de lo que se trata. Bueno, es verdad que les hubiera gustado montar un escenario propio de Taylor Swift o de Karol G, pero lo que han conseguido es algo más modesto, con pantallas gigantes, con un escenario y con una pregunta evidente, por muy modesto que sea, que no lo es: ¿quién paga esto? ¿Quién se hace cargo? ¿Quién asume la cuenta? Pues esas asociaciones, como la Asamblea Nacional Catalana, como Òmnium Cultural, como la Asociación de Municipios Independentistas, que no son precisamente ONGs. Su presupuesto no les viene mayoritariamente de donaciones de los más cafeteros, de los más afines a la causa, no. Desde hace muchos años ya están siendo regados con cuantiosos fondos públicos, con dinero de todos. Por eso la imagen a esta hora es casi tan importante como la que nos va a dejar en apenas unas horas la detención de Puigdemont. Y sí, nos vamos a entretener mucho con la vuelta del fugado, mientras lo que va a permitir a Illa ser presidente, ya veremos el sábado o el domingo, porque se va a aplazar el pleno, eso se da por hecho. Lo que va a permitir ser presidente debería estar en primera línea, en primer plano. Ese acuerdo con Esquerra, que dará todas las facultades a la Generalitat de Cataluña para recaudar todos los impuestos, para tener la llave de la caja, abrir y cerrarla cuando considere, y disponer de más en dinero, aún más, sí, para derivarlo a los separatistas y a sus delirios. Y luego seguimos mirando a Venezuela. Se cumplen 11 días de las elecciones presidenciales. Maduro sigue redoblando la presión. Cualquier testigo, cualquier persona que estuvo en las mesas electorales el 28 de julio es perseguido, acosado, detenido, cuando no secuestrado. Lo mismo lo relevante es que las actas no han sido publicadas. 11 días después todavía las actas no han sido publicadas. Las tiene el Supremo, que es a lo que se esconde ahora, se agarra Maduro y dice: ay, ya la tiene el Supremo, pues sí, que es un órgano controlado por el chavismo, lo cual nos lleva a pensar lo que realmente va a pasar. Todo este tiempo ha sido suficiente para maquillarlas, alterarlas, y así ya tener justificado el fraude de cara al exterior. Y luego está la represión. Mientras Maduro sigue con su show particular para desviar la atención. Le hemos visto en directo cómo desinstalaba WhatsApp de su teléfono móvil, pidiendo a los suyos que también lo hagan. Y hoy lo último es que le ha tocado el turno, ha puesto el foco en Twitter. Se escondió. El Tribunal Supremo lo citó legalmente. Y no fue... Está escondido. Y ahora, peor que Guaidó, pretende entonces hacer política por Twitter. Se quedó en el Twitter. Es el candidato del Twitter y él se autoproclama presidente ya. Bueno, se está refiriendo lógicamente a Edmundo González Urrutia. la falta de transparencia del oficialismo es total. Es un pucherazo ya perpetrado y la oposición trata de guardar toda la caudela para no patinar. Sí que piden ayuda a la comunidad internacional y por eso María Corina Machado, en su última aparición, ha vuelto a denunciar la represión que están sufriendo. La represión ha sido brutal. Nos están dando durísimo. Se están llevando detenido a nuestras gentes, muchachos humildes solamente por el hecho de haber protestado. Que ayer murió un muchacho en Portuguesa. Lo mataron a golpes, la policía. No, Maduro controla todos los resortes del poder y aunque tenga todas las pruebas en contra, no va a permitir que la voluntad popular, que el verdadero resultado de las urnas, le termine doblegando. Están pasando más noticias. Cuéntanos, Ángela. Herrera y Cope. España vuelve a marcar récord de población. Rozamos los 48.800.000 habitantes, aunque es gracias al incremento de extranjeros. De hecho, en el segundo trimestre de este año se redujo el número de nacimientos en España, mientras que las personas que nacieron en otro país son ya el 18,5% de la población total. En Panamá ha sido detenido un hombre por la muerte de la joven española Eneritz Arginchón. Tiene 39 años y allí se le conoce como El Leche. La chica de 30 desapareció el 23 de julio en Bocas del Toro, al norte del país. Su cuerpo fue localizado 3 días después. En Estados Unidos sigue la campaña electoral. Joe Biden ha concedido a la CBS su primera entrevista desde que renunció a la reelección. Dice que no confía en un relevo pacífico si Trump pierde las elecciones. Si Trump gana, no estaré confiado. Y si pierde, tampoco. Todo lo dice de verdad. No le estamos tomando en serio, pero dice de verdad lo del baño de sangre si pierde. Es solo un extracto de esa entrevista que Biden ha concedido y que se va a emitir el próximo domingo. Y en Reino Unido miles de personas se han manifestado por todo el país. Movilizaciones contra el odio y el racismo generado a raíz del asesinato de 3 niñas que se atribuyó a un solicitante de asilo, algo que se demostró que era falso, pero que provocó una oleada de disturbios. Ya hay un primer condenado, por cierto, por participar en esos disturbios. Le han impuesto 3 años de cárcel. Puigdemont quiere que su detención hoy bloquee la sesión de investidura y quiere hacerlo movilizando a los suyos a las puertas del Parlamento. Preocupa en el ámbito de la seguridad que los más radicales intenten crear un problema de orden público. A esta hora todo está sobre el tablero. Juan Baño. Puigdemont busca la foto. También interferir en el trabajo policial de cara a su detención. Mossos pretendía un dispositivo discreto. Lo tiene difícil. La movilización que pretende Junts es otro desafío para el separatismo, nos cuentan medios en los servicios de información policiales. Citas recientes ya han demostrado que tienen dificultades a la hora de mover la calle. Veremos hoy. Mossos, se nos dice, va a aplicar proporcionalidad y oportunidad a la hora de ejecutar la orden de detención. El objetivo, evitar su entrada en el Parlamento. Albert Palacios, portavoz del sindicato USPAC de Mossos, no descarta otros escenarios. Se tendrá que valorar la seguridad ciudadana y si hay la opción de detención, se detendrá y si no, porque puede haber males mayores, pues no se le perdería de vista porque su objetivo es llegar al Parlamento, pues una vez finalice la sesión parlamentaria, pues se le detendría. Fuentes policiales hablan de una movilización no masiva, unos pocos miles. No obstante, de los movilizados preocupa lo de siempre, 200, 300 que pueden ir a liarla. Hay algunos llamamientos a los más duros de los CDR e incluso en ámbitos de antisistema e izquierda radical. Vox también se manifiesta. 6:44, echamos un primer vistazo a los periódicos de este jueves. Juan Andrés Ruber, buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días. ¿Qué cuento de la prensa? Con el oro puro, como titula el diario ABC, de María Pérez y Álvaro Martín, la pareja de marcha logra un histórico triunfo en relevos mixtos y el bronce en sincronizada redondea la jornada española. El Mundo habla de la pareja de oro que pone en marcha a un decepcionante día y el Marca subraya que ganan de todos los colores, dan una exhibición para convertirse en los primeros atletas españoles que ganan esa ansiada triple corona, campeones olímpicos, mundiales y europeos. Más asuntos y menos amables. El País, Cataluña, inicia el cambio de rumbo condicionada por el retorno de Puigdemont. El fugado tiene previsto acudir hoy al pleno de investidura de Illa. El Mundo, sobre este tema, destaca que Puigdemont culmina su farsa. Ante el silencio del PSOE, el prófugo monta su última función tras 7 años huido del país. Y una foto impactante que publica también ese periódico, El Mundo, la del nuevo líder de Hamas sosteniendo en brazos al temeroso hijo de un terrorista de ese grupo yihadista que había muerto en recientes enfrentamientos con Israel. Rostro de miedo, el del pequeño, sin entender mucho la situación y sosteniendo un arma casi tan grande como él. Hamas desafía al Estado hebreo al elegir a su dirigente más extremista. Yahya Sinwar es el cerebro del ataque del pasado 7 de octubre en territorio israelí y se hace con el control total de la organización. Y continúan las protestas y disturbios en Reino Unido. El primer ministro, el laborista Keir Starmer, despliega a 6.000 policías para controlar las manifestaciones. Titula La Razón, hay ya 3 condenas por lo sucedido en las más de 100 convocatorias por todo el país. Y Starmer avisa, caerá sobre ellos todo el peso de la ley. ¿Y de la letra pequeña con qué te quedas, Juan? Pues me quedo con esto que cuenta El Debate. Varios detenidos por estafar 80.000 euros a una anciana en la localidad alicantina de Torrevieja. La víctima se percató del fraude al descubrir que solo tenía 63 céntimos en su cuenta bancaria. Solicitó ayuda a la residencia donde se aloja debido a su movilidad reducida. Una trabajadora del centro y la sobrina de la víctima están entre los implicados, a quienes se acusa de los delitos de hurto y estafa. Realizaron movimientos por valor de 42.000 euros, incluyendo reintegros en cajeros, transferencias a otras cuentas bancarias y pagos en establecimientos de juegos de azar. La sobrina de la víctima y su pareja habían alquilado además el domicilio de la perjudicada sin su consentimiento. Suena el trino del conciso. Es información confidencial de Carlos Dávila. Si finalmente esta mañana Puigdemont se planta en Barcelona y es detenido, que es lo que debería pasar, ¿cuánto tiempo pasaría en prisión? ¿Qué te dicen, Carlos? Buenos días. Pues verás, buenos días. Si este país, España, fuera un país normal, que ya no lo es, habría satisfacción general porque hoy se cumpliera la ley. Me lo dice un letrado del Supremo que además responde a esta pregunta que le planteo. ¿Cuánto tiempo estaría en la cárcel Puigdemont si es que al final está? Contestación, hasta que le salve Conde Pumpido. Y añade, la prisión preventiva se fundamenta en el riesgo de fuga. Alguien que se ha marchado en un maletero y lleva 7 años fuera de España y con residencia fija en Waterloo es un ejemplo de libro para la procedencia de la prisión preventiva hasta el mismo día del juicio. Y termina, pero con Conde Pumpido todo es posible. Conde Pumpido le salvará. En Cataluña, por lo demás, se cree que el hecho de que Junts dé el portazo y se ausente de la investidura de ella no hace más que apuntalar la ruptura total entre los dos partidos independentistas catalanes. Ambos me dicen, y esto es muy importante, ya son conscientes por lo menos de 2 cosas, de que ya, aunque se repitieran las elecciones, no hay mayoría independentista y de que, en consecuencia, el tramposo procés está tan finiquitado como el propio Puigdemont. Vamos a ver en qué queda el anunciado recibimiento institucional preparado precisamente para Puigdemont. Pero ojo, porque los CDRs más calientes ya van anunciando por lo bajini que van a hacer algo parecido a lo de la República y repetición del 17, del año 17. ¿Se acuerdan? Ojo. Y finalmente, también otra pregunta. ¿Va a resistir Armengol la presión del Partido Popular impidiendo que Sánchez explique el descomunal escándalo de su hermano? De respuesta, desde las propias Cortes, me dicen, sí, puro fango. Y la píldora económica nos la acerca Marta Ruiz. Buenos días. Buenos días. A falta de la letra pequeña del modelo de financiación a la carta acordado con Cataluña, los expertos en la materia siguen advirtiendo de que romper el régimen común tiene consecuencias, se mire por donde se mire. Si se parte de la base de que el déficit fiscal de Cataluña asciende a 22.000 millones de euros, se cifra un tanto sesgada al alza según los analistas, pero si se toma como punto de partida esa cantidad y el objetivo de Esquerra de reducirla entre un 30 y un 60%, 30%, explica Ángel de la Fuente de Fedea que el resultado sería el trasvase anual de entre 6.600 y 13.200 millones de euros desde la Caja Común del Estado a Cataluña. Y si no se quiere perjudicar al resto, es decir, que ninguna región pierda financiación, no hay más que dos salidas lógicas: o aumentar los ingresos o que el Estado reduzca el gasto, o sea, haga recortes, o una subida del IRPF de casi el 30% o un ahorro del gasto de casi el 11%, según cálculos de la Fuente, que además añade que si todas las comunidades terminaran teniendo el mismo trato, el coste adicional sería de 62.000 millones de euros. Es evidente que el modelo de financiación es caduco, necesita revisión, que se lo digan si no a las infrafinanciadas Murcia o Comunidad Valenciana, pero un cambio como este no cabe en la negociación bilateral, y menos por estrategia política si realmente se está pensando en la igualdad de todos los españoles. Cuidado, cuidado esa caída, cuidado esa caída. No, no, no, no, Manolo, no, no, no, otra vez no, por favor. Se va Carolina Marín cojeando, el pabellón en pie, escuchen. Manolo, aquí estoy, con la madre de Carolina Marín. Toño, no sé ni qué decir. El mejor equipo olímpico español de la historia, con el mejor equipo de la radio deportiva. Sara Sorribes viene llorando, Cristina Bux abrazándose también. Eres medallista olímpica, Cristina. ¡Vamos! Estamos con John Ram, con el León de Barrica. John. Doloroso. Doloroso. Enhorabuena, Carlos. Muchas gracias. ¿A qué te sabe esta medalla de plata y luego qué partidazo con Djokovic? Nosotros estamos muy contentos, muy orgullosos. Espero que tú también lo estés. Bueno, es un momento especial. Los Juegos Olímpicos en COPE. En tiempo de juego y el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París. Ya te he dicho que estamos a 8 de agosto. Hoy hace justo 2 años que murió Olivia Newton-John. La actriz tenía 73 años y llevaba bastantes luchando contra el cáncer. Una mujer que hizo muchísimas cosas, grabó varios discos, representó a Reino Unido en Eurovisión, quedó cuarta, por cierto, que no está nada mal, sobre todo si lo comparamos con las últimas posiciones en las que ha quedado España. Participó en películas como Xanadú o Tal para Cual, pero, Ángela, Angelita, sin duda, si por algo la recordamos todos, es por su papel en Sandy. Tell me about it. Y es ese momento en el que nuestra Ángela Sánchez se pone a bailar. Hombre, por favor, es que esto, ¿quién puede resistirse? Bueno, la joven, esta canción, tímida estudiante que se enamora del malote de la clase, ¿verdad? Y que termina por volverse ella también una rebelde. ¿Quién no ha visto esta película? Bueno, yo varias veces, ¿eh? ¿Gris? Y la sigo viendo y me sigo emocionando. 53 años ha cumplido ya el musical Gris. Pronto, y esta canción, esta escena de la película sigue en la mente de todos. Y aquí es un baile, es una peli que traspasa generaciones. Sí, además, muchas cosas, no solo por la canción, ¿cuántos carnavales no han protagonizado Sandy y compañía durante años? Es que al final es mítica la escena, es mítica el vestuario, es mítica la canción. Por eso hablamos hoy de musicales, porque son muchos los que nos recuerdan muchos momentos emblemáticos del cine y de la música. Escucha este, por ejemplo. Now I... Ese momento, levantamiento de Patrick Swayze, ¿qué te parece? Que me gusta más Jennifer Leigh. ¿Quién no lo ha intentado o ha fantaseado alguna vez con poder levantar o ser levantado como en la película? A mí no me verás haciendo eso porque el resultado te lo puedes imaginar. Veo a la chica en el suelo, pero a las primeras cambio. También depende de quién te toque. Por si acaso no te arriesgues. Pero hay más, hay algunos musicales tan, tan míticos que tienen incluso varias versiones. Okay,